Doctor Bossi Ballester, buenas tardes, soy Martín Pitón. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atenderme. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ¿fue así? ¿Se declaró inconstitucional? Sí, exactamente. ¿Me puede explicar los fundamentos del fallo? Porque es un fallo que me parece que puede sentar jurisprudencia. Sí, totalmente. Es un fallo no trascendente, sumamente trascendente. ¿En qué lo funda la jueza? En una razón simple, clara y concreta, que es la que venimos sosteniendo, digamos, desde que iniciamos esta cuestión de las AFJP. Y el hecho es que el aporte que realizaba cada ciudadano a su AFJP estaba incluido dentro del concepto de propiedad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, constituyendo propiedad de las personas, está protegida por la Constitución, por ende no puede ser arrebatada ni cambiada de destino sin el consentimiento del dueño. En este caso, los quedan aportantes a la AFJP. Porque aparte, eso incluso se desprende de la ley misma de las AFJP. Sí, absolutamente. Por eso nosotros, digamos, siempre dijimos que la cuestión era tan clara y evidente. Ustedes están en lo cierto. O sea, la propia ley, que es la 24.241, el artículo 82, decía que los aportes no eran propiedad de las AFJP, sino de los afiliados. Sí, y además, algo que, un detalle, a mi modo de ver, no menor, sí, era que el saldo de los aportes, uno lo podía legar en herencia. Absolutamente. Y uno no puede legar en herencia lo que no está dentro de su patrimonio. Pero usted está absolutamente en lo cierto. Es, digamos, el hecho de que el aporte constituía la propiedad, era propiedad de los aportantes, es obvio y es evidente. Por lo tanto, digamos, de ahí viene lo que sería una grosera inconstitucionalidad de la ley. Pero bueno, a veces hay que esperar un poco para que las cosas se vayan poniendo en su lugar, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿pero sí. ¿qué pasa con los efectos del fallo? Porque, a ver, no hay más AFJPs ahora. O sea, porque lo lógico que sería volver al estado anterior, es decir, que su clienta o su representada diga, bueno, la justicia dice, ordena esto, y dice, bueno, vaya, vuelva a poner, o le ordena al ANSES volver a poner el depósito de Gisela Scotti en la FJP que estaba, pero la FJP que ella tenía su depósito no existe más. Claro, pero el fallo es tan bueno que hasta previó esa contingencia. Entonces, ¿qué hizo la jueza? La jueza le condenó al ANSES que en 10 días le devuelva a Gisela Scotti, a mi clienta, el valor equivalente a sus aportes, ¿no es cierto? Tomado al 9 de diciembre, que fue el día que entró en vigencia la ley del traspaso al ANSES. Y entonces, la ANSES que tiene que hacer, tiene que devolverlo a ella y además ordena a la jueza que el tiempo que ella aportó a la FJP sea considerado como si hubiera aportado a reparto para cuando esté en condiciones de obtener el haber. O sea que, digamos, el fallo soluciona esta situación de la ahora inexistencia de las AFJP. Porque hay que devolverle y además el plazo se computa como aportado a reparto para cuando haya que calcular el haber. O sea que ella ahora va a seguir aportando a reparto. Sí, es inevitable seguir aportando. Porque no hay más AFJP. Claro. Porque el asunto, ese es un tema importante. El agravio se causa por la aplicación, retroactiva de la ley. De aquí a futuro, desde que se sancionó la ley a futuro, es una facultad del gobierno legislar sobre el sistema previsional. Esas son las famosas cuestiones políticas que no son justiciables. Pero el asunto es que aquí la ley se aplicó para atrás, ¿no es cierto? De manera retroactiva. No, claro, si el gobierno hubiera dicho, bueno, a partir del año, del 1 de enero del 2009, el sistema de FJP, digamos, va a seguir, se ha convertido en un sistema residual que va a terminar muriendo cuando deje de tener afiliados, porque a partir de ahora los nuevos integrantes del sistema económico van a tener que directamente estar obligados a aportar a reparto. Absolutamente. Y eso no hubiera podido generar ningún agravio. Exactamente. Con ningún afiliado. Lo que pasa es que al ir hacia lo pasado, ¿no es cierto?, de manera retroactiva, ahí es donde, bueno, generó el agravio constitucional y, bueno, sin entrar en valoraciones políticas, lo que estaba en juego justamente era toda la masa de aportes, por eso tiene efecto retroactivo. Este es el primer fallo, ¿no, doctor? Es el primero, sí, en todo el país, que hace, digamos, que declara la inconstitucionalidad y ordena la devolución al amparista de los fondos, exactamente. Le agradezco mucho la gentileza de haberme atendido y de habernos explicado esto. No, el agradecido soy yo, a su disposición. Hasta luego.